dedica del momento. Florida, hey chula, yo que tú me abrocho el cinturón. Vaya con ella, es una sensación terrible. Es como si chambear un rifle. No hay quien le tumbe el vuelo. Vaya con ella, es una sensación terrible. Es como si chambear un rifle. No hay quien le tumbe el vuelo. Ella se vuelve loca con el escalceo. Ella no se asusta. Yeah.